que el reloj no va a marcar las 7. Nadie en mi puerta tocará 3 veces. No quiero ni quisiera recordar un solo instante de tu amor. No sé cómo explicarle al corazón cómo te tengo que olvidar. Sabré perder, pero nunca pienses que te olvidaré jamás. Dos almas que se unen en la tempestad, no hay fuerzas que nos puedan. Mi mente me toca ser valiente y decidir mi suerte. No quiero ni quisiera recordar un solo instante de tu amor. No sé cómo explicarle al corazón cómo te tengo que olvidar. Sabré perder, pero nunca pienses que te olvidaré jamás. Dos almas que se unen en la tempestad, no hay fuerzas que nos puedan separar. Tendré que conformarme con sombras en el aire, me recuerden este amor. No, no, no, no, no, no pidas que me calme. Mi vida se derrumba en este adiós. Sabré